Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí nuevamente, como cada domingo, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutlamije, la bella ciudad de las nubes, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues sí, una gran nube que llegó ahorita a abrazarnos, enorme nube. No se ve absolutamente nada allá afuera. Hoy que es día de mercado, pues bueno, regularmente desde aquí, desde donde está la cabina, se ve parte del mercado y hoy no se ve nada. Pero bueno, pues aquí estamos. Si quieres venir al mercado, pues para darte una vuelta también y entrar en calorcito, porque bueno, pues también se vende comida calientita, podrás hacerlo. Y bueno, pues también le damos la bienvenida a Betsa, Mateo, Diego, que están aquí con nosotros. Otra vez de ese micrófono. Betsa, Leslie, Mateo. Y bueno, Diego, sí, el micro de Diego sí se escuchó. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Bien fríos? No. Sí. ¿No? ¿No tienen frío? No, porque me traje mi playera de mi pijama. Ah, por eso estás calientita. Leslie, porque tengo manga larga. Manga larga, no tienes... Yo porque tengo manga larga. Y por eso no tengo frío. Ah, bueno. Diego tampoco tiene frío. Yo tampoco tengo frío. Mateo ya hasta se quitó la chamarra. Bueno, pues entonces ellos no tienen frío, son muy jóvenes. Su temperatura es más alta, ¿verdad?, que la de los adultos. Y por eso, bueno, regularmente cuando mamá les dice, ponte un suéter porque mamá tiene frío, ellos no tienen frío, ¿verdad? Tienen temperatura más alta. Regañan las mamás si no nos ponemos suéter. Sí, porque dicen que se van a enfermar y luego, bueno, pues hay que llevarlos al médico y, bueno, todo una acción allí, ¿no? O sea, llevarlos al médico, pagar al médico, cuidarlos y, bueno, es bastante trabajo que, bueno, que a veces uno no lo tiene contemplado. Es por eso que, bueno, pues siempre se les dice que se pongan el suéter. Pero bueno, pues eso sucede con los niños que tienen la temperatura más alta y conforme vamos creciendo, entre más y más adultos vamos siendo, pues la temperatura va siendo más baja. Por eso ven que los que ya son muy viejitos, pues tienen muchísimo frío y los tienen que salir el sol a tomar así el calorcito del sol, justo por eso, porque bueno, pues la temperatura va descendiendo y además porque, bueno, pues como uno se mueve menos, pues también, ¿no? Los niños se mueven y se mueven y se mueven, se mueven, se mueven, se mueven tanto que todo el tiempo están en calor. Bueno, pues te damos la bienvenida aquí a tu programa La Boca del Dinosaurio, gracias por acompañarnos. ¿Alguien tiene algo que decir al principio? No. ¿No? ¿Algo que les pasó, una anécdota? ¿Algo? ¿Nada? ¿Alguna anécdota antes de venirse? ¿Sí? Es que cuando iba a mi escuela, bueno, cuando llegué, ya andaba en recreo y pues a mis compañeras se les había atorado una pelota ahí en la lámina. Ajá. Y pues pero yo pensé que ni se había metido en mi falda. Y ya pues ya me fui a mi salón cuando ya acabó el recreo. Y después ya que sentí que me andaba tocando alguien. Y cuando volteé no había nadie. Y después sentí que se andaba moviendo algo. Y cuando dije, es la lagartija. Y la avisé a mi compañera y le dijimos a la maestra. Y ya me fui al baño. Y sí salió. Se metió por adentro, ¿sí?, de tu ropa. ¡Ah, su mecha! Como estaba calientita ahí. Pues, caliéntame. Sí, justo lo que decíamos, con la temperatura, las lagartijas son de sangre fría y pues por eso también siempre andan buscando el solecito, el calorcito, y pues seguramente allí entre la ropa de Betsa encontró calorcito y dijo, aquí me quedo, ¿no? ¡Ah, qué buenísima anécdota! Bueno, pues así vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, y mientras tanto ellos están ahorita con los libros, unos libros que les traje aquí para ver si... quieren llevarse uno a casa de préstamo. Y bueno, mientras ellos se están anojeando, te vamos a dejar con esta canción que se llama Transparente. Transparente, no como la nube de ahorita. La boca del dinosaurio. Blanco es el merengue en el pastel, blanco es el encaje del mantel, blanco, blanquísimo papel, listo para dibujar. Din, din, din. Los labios de mamá, rojos como el hilo de bordar, rojo es el pañuelo de la lagartija que dormita en el jardín. La curiosidad del día que te vamos a comentar el día de hoy es acerca de los elefantes. ¿Ustedes sabían, chicos, que el elefante tiene una memoria súper extraordinaria? ¿Lo sabían? Sí. No. ¿No? Sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Y qué han, sí, díganme, qué han sabido acerca de su memoria de los elefantes? ¿Por qué dicen que tiene una memoria? Que, por ejemplo, si se meten en un laberinto, recuerdan la salida. Ajá, sí, ese es una, es uno de los experimentos que se ha hecho. O, por ejemplo, por ejemplo, ¿dónde guardaron su comida? Uh-huh, seguramente también. O por ejemplo, cuando sale lejos de su casa, ¿cómo regresar? Exacto, ellos hacen travesías muy largas y regresan a los lugares, uy, muy antiguos donde pues estuvieron otros elefantes, regresan ahí porque tienen la memoria, buena memoria, y hacen travesías largas, muy largas. Y bueno, pues tienen una memoria extraordinaria. A veces uno quisiera tener ese tipo de memoria. ¿Alguna otra curiosidad que sepan sobre los elefantes? No, que no ponen huevos. Bueno, sí, no ponen huevos, ¿no? Son animales mamíferos. Que tienen una larga trompa y de ahí toman agua, ¿no? ¿Comen qué? Con eso sacan el agua. También. También por eso hay un... ¿Vieron un libro? ¿Llegan a correr muy rápido a veces? Pues no corren tan rápido porque son muy pesados. Pero sí corren veloces. Incluso los elefantes bebés son muy pesados. Son chiquitos a comparación de sus mamás, pero son muy pesados. Igual, ¿no? Ay, pesan más las mamás. Sí, no, imagínate, no quisiéramos que les cayera un elefante encima. No se hace tortilla, sí, totalmente. Yo me hace un dato curioso, pero no son de los elefantes, es sobre el universo. ¿Sobre el universo? ¿Y qué es, cuál es ese dato? Es que cuando se extinga la Tierra sería, cuando se ya moriremos todos, sería cuando el sol se apague. Sí. Probablemente antes de que el planeta desaparezca, más bien se va a apagar el sol, y bueno, pues nosotros dependemos totalmente del sol, de la luz. Justamente el libro que traían, que estaban viendo, este que trae Diego en las manos, justamente el libro que traigo en las manos acerca de la luz, justamente dice eso, que nosotros los seres humanos y los seres vivos del planeta Tierra dependemos de la luz, ¿no? Y del calor del sol. Así que si el sol se terminara, el sol se apagara, nosotros moriríamos y el planeta quedaría en total oscuridad, ¿no? O sea que no sé si habría seres que vivieran, pero por lo menos nosotros, los seres humanos, no. Sí, Betsa, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo? Sí, que ya vi por qué nos podemos morir cuando el sol se apague, porque si no, las flores ya no podrán hacer la fotosíntesis. Exacto, ya no tenemos alimentos, nosotros no toleraríamos el frío, no veríamos nada por donde andaríamos, porque estuviera todo oscuro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, desapareceríamos. Fuera de la civilización andaríamos. Sí, más bien ni existiríamos, nos moriríamos todos. O sea, sin sol, nosotros nos moriríamos. Es una buena curiosidad, ¿eh? Bueno, pues, y tú allí en casita, si tienes alguna curiosidad, también puedes compartirnosla a nosotros aquí al 951-220-4077, que es el teléfono de aquí de la cabina de la radio comunitaria con Gana. Y bueno, pues, alguna curiosidad de pronto que se te ocurra, pues, tú coméntanosla, compártenosla, porque, bueno, pues, tú podrás decir, eso es que yo, es esta curiosidad que voy a decir, ya a lo mejor todo el mundo se la sabe, pero no todo el mundo la sabe. Fíjate que el conocimiento, bueno, pues se va, hay algún conocimiento que también se va pasando de boca en boca, ¿verdad? Hay algún conocimiento que unos creemos que todo el mundo lo sabe y no es cierto. Así que, pues sí, es bueno también compartir estas curiosidades y estas curiosidades que te decíamos acerca de también de los elefantes, ¿no? Estos elefantes, estos animales tan tan bonitos, ¿no? Ahorita me acordé del libro del elefante encadenado, ¿lo han leído? No. Un elefante que lo encadenan todo el tiempo para que no se vaya desde chiquito, y entonces aprende a no irse. Y ya cuando crece es muy grande y solamente lo tienen agarrado con una cuerda y una estaca. Y como él aprendió a que no puede irse, o sea, porque estaba amarrado antes, y ya cuando crece él podría ser capaz de llevarse, o sea, de jalar esa estaca muy fácilmente, pero como aprendió que no se puede ir y nunca jala la estaca. Nunca, no se va, no se mueve de ahí. Y pues bueno, es parte de también. Y una pregunta, ¿qué comen los elefantes? Los elefantes comen maní. Sí, hierba también. También comen hierba. Uh-huh. Eso comen los elefantes. De hecho, yo si tuviera un elefante lo llamaría Elmer, porque he leído, bueno, desde chiquita leí un libro que se llama Elmer, que es un elefante que es de muchos colores. Ajá, es el elefante de colores. Y justamente ahorita que decía Leslie sobre que echan agua, también toman el agua y echan el agua por su trompa, hay un libro de Elmer que es de plástico y que lo puede sumergir en el agua, ¿no? Sí, de hecho eso yo una vez me lo llevé. Ajá, lo sumerges en el agua y tiene una bolsita por dentro, entonces al sumergirlo en el agua entra el agua allí, y cuando lo sacas del agua presionas la bolsita y saca el agua que pareciera que la saca de la trompa de Elmer. ¿Es un libro? Es un libro. Es un libro para bebés. Está bonito. ¿Eh? ¿Lo tienes en el centro? ¿Sí? Sí. Es un libro para bebés. Para que cuando se bañen, lo metan en la tina y ahí estén jugando con el libro. Pero no se puede pedir prestado, ¿no? Bueno, no lo estábamos prestando, pero ahorita creo que se prestó uno. ¿Ah? Sí. Ni nadie me lo puedo llevar, yo quiero jugar. Muchas veces con él. ¿Trajiste sí. un juego? ¿Ah? Sí, también. Es que vamos esperando que Cayo nos mande. Aún así jugamos bien chido. Ajá. Vamos a ver si Cayo nos nos pone por aquí. ¿Y si jugamos lo que ratito? Sigue, ¿eh? ¿Y si jugamos un ratito? Lo sí, que ahorita Cayo, espérenme. ¿Pato? Es que sí, dígame. Sí, tú dices no. Tú dices que voy a hacer partido y yo digo él también. Uh-huh. Y tú dices que voy a partido. Okay, está bien. Me parece bien. Sí. Vamos a ver nada más que. ¿Eh? Sí, ya sigue nada más. Bueno, después de la canción, sigue la sección. Déjame ver si nos pone la música. Pone la música. La música, por favor. Te vamos a sacar esa canción que se llama Un elefante en mi lavadora. Ay, yo me acuerdo de un juego, pero se me olvidó cómo tenía que decir. Duerme el gallo y de noche canta fados. Las ovejas hacen miau y hay un gato haciendo el ganso. Si te ríes sale un árbol y hay un cojo dando saltos. ¿Y tú? Nuestra abuela no va en coche, usa alas día y noche. Un marciano hace gazpacho, Jeff y Blas bailando un vals. ¿Y tú? Solo faltas tú. A mi granja vámonos. ¿Y qué te parece si coges un barco, una bicicleta, una aspiradora, una lancha motora? Porque solo faltas tú. Mi vecino haciendo el pino y su perro Tarantino. Las escobas barren solas y hay margaritas, amapolas. Una playa con olas, caracolas, dominolas. ¿Y tú? Tres cocodrilos van mellados, una cebra a lunares, hasta un mochuelo bizco montando en tocadiscos. ¿Y tú? Solo faltas tú. A mi granja vámonos. ¿Y qué te parece si coges un barco, una bicicleta, una espiral? Estoy desordenado, descompensado, escacharrado y soy el número uno del mundo de los chalados. Con cinco ojos, un solo brazo, cuidadito con mis abrazos. Ay, ay, ay, hay gente flaca, gorda, alta, baja y una pulga enana. Y la vecina del quinto que baila sardana. Un chino inglés tiene que empiezar mientras Conchita la monachita tu cumpleaños te felicitan. Un elefante en mi lavadora llega directo hasta la luna y con su trompa centrifugada le da una estrella y aquí la manda tú. Porque solo faltas tú. ¿Qué te parece si coges un barco, una bicicleta, una aspiradora, una lancha motora? ¿Qué te parece si coges un barco, una bicicleta, una aspiradora, una lancha motora? ¿Qué te parece si coges un barco, una bicicleta, una aspiradora, una lancha motora? Porque solo de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. Y bueno, pues Matt además nos va a compartir quién es Edgar, porque ha estado leyendo muchos de estos poemas de Edgar, pero ¿quién es Edgar, Matt? Edgar Villanueva Martínez, campesino y sembrador de palabras. Nací en la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, Oaxaca. Autor de los libros Raíz y Voz del Pueblo Mije, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través del programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, emisión 2007, Palabra y Pensamiento Mije, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, Dirección General de Culturas Populares e Indígenas del CONACULTA, Fundación Alfredo Harp-Helu y al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC, emisión 2008. ¡Wow! Tiene mucho trabajo Edgar Villanueva ya de atrás, muchísimo trabajo. Y bueno, pues este libro que nos está compartiendo Matt de poemas es uno de los resultados, bueno, pues de todo el trabajo que ha hecho Edgar. ¿Nos vas a compartir un poema? Un poema de este libro, de El Grito de la Madre Tierra. El color del agua. Verde es el agua, como el color de las hojas de los árboles. Tiene ojos color del cielo y corazón del pueblo. ¡Ay, qué bonito! ¿Vamos a tener sección de palabrerío? Sí. Ya después de esto viene, viene la travesura. Y luego el trabalenguas y palabrerío. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. O tal vez estaba componiendo una canción o estaba ensayando su canción que iba a tocar o no sé. Yo pensé que Osauri primero andaba tocando la batería, pero de ahí escuché y pensé que se metió a una banda. Yo pensé que estaba interpretando una canción y estaba tocando la batería. Órale. ¿Y tú, Leili? Yo también pensé que se metió a una banda y tocaba la batería. Yo me pregunto si Osauri está tocando o está escuchando que alguien toca. Yo creo que está escuchando. ¿Sí? Está tocando un video o un tutorial cómo tocar. ¿Qué dicen? ¿Tú qué dices, Diego? ¿Qué está tocando o qué está...? ¿Qué está tocando? ¿Qué está tocando? Tal vez se metió a clases de... ¿De batería? Ajá. Y ya le está tocando. ¡Órale! Al rato vamos a ir a ver qué es lo que está haciendo Osauri en su travesura. ¿Qué estará haciendo Osauri? Con mis manos toco todo. Escuchando la boca del dinosaurio. Bueno, en nuestra parte del trabalenguas, ahora Matt nos va a compartir un trabalenguas. Primero despacio, Matt, para que lo podamos aprender. El trabalenguas es el de te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Después ya no se escucha, ya no se entiende. A ver, te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento el cuento, el burro está contento. Te cuento el cuento del burro que ya no está contento. A ver, Diego. ¿No? ¿Un rato difícil? Despacio, despacio, despacio. Te cuento un cuento y el burro está contento. Te cuento el cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento. ¡Ah! Les digo que por eso despacio, para que lo vayan aprendiendo. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Te cuento un cuento, el burro está contento. Y se me empieza a acabar el aire y además se me empieza a trabar la lengua. ¡Buenísimo! Bueno, pues está bueno, ¿eh? Bien. Ya están esperando porque nos toca la sección de palabreríos. ¡Sí! Y ahí van las tarjetas de palabrerío sin ver, una, chicos, uno, y sin elegir, o sea, bueno, sin elegir cuál, ¿qué dice? Sin elegir, ¿qué dice? Agarraste dos. No, te da cambio. Agarraste dos. ¡Ay, no manches! Híjole, a ver, ¿quién va a comenzar? Yo. Dale, Diego va a comenzar. Diego. No, quiero. Ok, Diego va a comenzar y entonces... Diego. Y entonces vamos a darle la entrada que es ¡tirín! ¿Ya? ¿Sí? Es algo que lo ocupan en edificios muy altos, te lleva a... no ocupan escaleras, te lleva a otros pisos más altos, funciona con electricidad, y se siente bien feo cuando te subes. Y no sé qué más. Es de metal. Cuesta mucho dinero. Y no sé qué más. Entra alguien, lo ponen afuera, ¿cómo? Está dentro del edificio y entran ahí las personas. A ver. Elevador. Ah, muy bien. Muy bien. A ver, después Diego. A ver. Bueno, ya ves, hasta ahí. Después vas tú, Leslie. Sale. ¡Tirín! Es como una curva, pero es como una subida. Ay, es de tierra. Bueno, hay veces que es de tierra, pero ahorita lo están arreglando porque está bien feo. ¿Qué más? Vamos, vamos, no te puedes quedar callada más de 3 segundos. Ahí Mateo está viendo la respuesta, ¿eh? ¡Tirín! Tiempo, fue demasiado, demasiado tiempo que te quedaste callada. A ver, chicos, ¿qué? Carretera. Curva. Carretera. ¿Carretera o curva? ¿O piso? ¿Camino? Vereda. Vereda. Vereda. Vereda. ¿Vereda? Vereda. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vereda? ¿Sí? Una vereda. Ah, bueno. Sale. Una vereda. Leslie. Sale. ¡Tirín! Es algo que lo toman cuando te duele la panza, cuando te sientes mal. Unos lo usan con azúcar, otros no. Ajá. Ajá. ¿Qué más, Leslie? Vamos, Leslie. Ya no tengo palabras. Ah, tirín. Bueno. Se medicina. Terminó. No, té, que diga té. Sí, té. Hola, Ley, le damos la bienvenida aquí a Ley, que acaba de llegar. Hola, Ley. No dimos nada de Buenos días, Ley. Yo me voy a quedar con este Diego. A ver, pásame. Ok, bien. Ley, que saludes. Buenos días. Buenos días, Ley. Bien, vámonos con... Pásame los libros y no tu suéter. Bien, va Mateo y le damos el tirín. Es algo para comer. Lo venden en las tiendas por paquetes de 1 kilo, de 2 kilos. Bueno, no sé si existe el de 2 kilos. Pero generalmente es el de 1 kilo. Y se tiene que hervir, se tiene que lavar, se tiene que hacer todo el... como si tiene que hacer el proceso como el frijol más o menos, y lo venden ahí en el mercado, en las tiendas, en los abarrotes. Es de color blanco, es para comer, y cuando se cose es algo blanquito y sabe suavecito. Lo puedes acompañar con huevo, con salsa, con quesadilla, no sé, con café. Ajá, con café. También lo puedes acompañar con tacos. ¡Tirín! Puedes hacer bolitas con él. Arroz. ¡Órale! No, pues bueno, buenísimo. Me faltó decir que también le podías poner tomate, ¿no? No puede ser con leche. ¿No puede ser con leche también? Lo podrías como hubieras dicho una pista con el Choco Crispy. Buenísimo. Lo puedes comer al estilo chino. Las rosquillas rellenas, pero chino. También, su harina, con su harina puedes hacer tortillas. Vale. O pupusas. Oh, buenísimo. Bueno, pues ahí está. Palabrerío, ¿tú adivinaste allá en casita de lo que se trataba? Seguro que sí. Son buenos, ¿no? Se están volviendo buenos para esta sección de palabrerío. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Tra, Tra, Que Tra. Ah, no ocupa la parte. ¿Cuándo vamos a grabar? Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Rápido, dame traje un trabalenguas. Traje un trabalenguas. Que lo atrape el que se atreva. Que lo atrape el que se atreva. Que lo atrape el que se atreva. A ver ahora, al trotecito. Este trabalenguas. Este trabalenguas. Viene al trotecito. Viene al trotecito. Al tranquito corto. Al tranquito corto. Como los potrillos. El que se atreva. Los famosos también fueron niños. Bueno, quería leerte este libro de 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, pero más bien les voy a preguntar aquí a los chicos, ¿saben de alguien que haya sido famoso, desde niño haya hecho cosas y después fue famoso o famosa? Frida Kahlo. ¿Quién no más famoso. Conocen a alguien? ¿Eh? ¿Quién? ¿No conocen a nadie? Los BTS. ¿Los qué? Los BTS, digo. ¿Los quiénes? Los BTS. No, BTS. Ellos BTS. Se los a ver, alguien, es que no se escucha nada de lo que dicen, a ver. ¿Quién? ¿Alguien que haya sido? Blackpink. Que haya inventado algo, que haya escrito algo, que haya... ¡Frankenstein! ¿Quién? ¡Frankenstein! ¿Frankenstein? ¿Qué hizo? Sé que es un científico. Bueno, pero más bien el científico no fue Frankenstein. Frankenstein es el monstruo que creó, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Que no es un monstruo en realidad. Bueno, sí. La novela de Frankenstein es un médico que hace un ser humano con músculos de varios seres humanos muertos y logra hacerlo vivir. ¿Quién? Es que es una cantante que se llama Miley Cyrus. Desde chiquita empezó a cantar y ahorita ya es muy famosa. Ah, mira, por ejemplo. ¿Alguien más? Ángel Aguilar igual, desde... Bueno, pero no está muerta. ¿Quién es ella? No, mejor. Está... ¿Quién ya murió? Está Elena, ¿cómo se llama? Selena o Elena, no me acuerdo cómo se llama. Elena Quintanilla. Ah, algo okay, así, pero... Era cantante. Ajá, era cantante. Ajá, de famosa. Uh-huh. ¿De alguien más saben? Kimberly, no, ¿verdad? ¿Alguien Kimberly que haya inventado ahora algo? ¿O Kimberly que haya cambiado el mundo de alguna manera? Frankenstein. ¿Cómo se llama? No, ya la. No sé. A ver. Bueno, pues ahí están algunos de los datos que ellos tienen como personas que han sido famosas desde pequeñas. Los famosos también fueron niños. Haz una explosión y el sonido P hará su aparición. ¡Qué gran diversión! Es la sensación de hacer con los labios una explosión. ¡Qué divertida es la sensación! Junta tus labios y haz una explosión. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, este juego que te vamos a compartir el día de hoy se llama Vasos Veloces. Aquí ya están los chicos preparados, bien veloces, con estos vasos. Este juego lo pueden jugar desde preescolar con su tiempo, su tiempo que es un poco más lento, escolares y jóvenes, adultos, hasta 149.7 años. Es un juego de destreza, es un juego es un juego de socialización, es un juego de habilidad, de rapidez, de visión, de vista, ¿verdad? Y de motricidad fina y motricidad gruesa también. Así que vasos veloces, ya te voy a decir, es un juego de cartas, tiene cartas y tiene cada jugador tiene un paquete de 5 vasos de diferentes colores cada uno. Todos tienen los mismos colores, anaranjado, verde, rosa, rojo y morado. Ya te voy a decir cómo se juega este juego. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Les voy a decir de cómo se trata este juego. Este juego, cuando el jugador termine, haga el reto, lo que tiene que hacer es, tenemos un vaso aquí transparente, como no trajimos campana, tienen que voltear el vaso. El primero que voltea el vaso es el que se lleva la partida. ¿De qué se trata? Tengo una serie de cartas. Estas cartas tienen figuras que tienen los mismos colores de los vasos que tiene, del grupo de vasos que tiene cada uno. Las figuras pueden estar en horizontal, chicos, pueden estar en horizontal, o pueden estar en vertical. Depende, no los revuelvan, no puede tener dos rojos. Si las figuras están en vertical, tienen que armar los vasos en torre. Si están en horizontal, tienen que armarlos en fila, según la figura. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Las figuras tienen exactamente los mismos colores, pero en órdenes diferentes. Por lo tanto, tienen que poner los vasos según el orden. Por ejemplo, les saco, esta figura está en horizontal y tienen que poner los vasos en los colores, en el orden de los colores que está. El primero que termine, sí. Dice Ley que ya está. A ver, vamos a ver. A ver, vean. ¿Rosa? Sí. ¿Verde? Sí. ¿Rojo? ¿Naranja? Sí. Y morado. Se lleva la partida Leilani. ¿Sí? ¿Eh? La carta la tiene Ley porque es un punto para ella. Bueno, ahí pueden voltearlo hacia un... Entonces, ¿eh? Preparen sus vasos. Ah, dice que preparen sus vasos. Prepara tus vasos, quítalos de la torre para que los tengas preparados. Por eso no me apuraba. Ok, vámonos con la siguiente tarjeta, vamos a ver qué tal. Y la siguiente tarjeta, vamos a ponerle... ¡Ah! Acá está. Ahí está. Viene en una torre. Sí. ¿Qué color? Viene en torre. ¿Qué color va primero? Ya, ahí está Leilani, en torre. ¿Está el rojo arriba? El morado sigue, el rosa, el verde y el naranja. ¿Ya le entendieron? Depende cómo esté el color de la torre. Ok, entonces si ya le entendieron, vámonos jugando con este juego. Siguiente la tarjeta. Y bueno, pues es decirte que este juego está en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Y Leila, a ver, verifiquen si tiene los colores como, Leila tiene los colores como, está en la biblioteca del Centro Social Ayuc y bueno, pues allá puedes ir a jugarlo y puedes pasarte un rato divertido. ¿Listo? Va. Y jugar y jugar. Lo agarró primero. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Jugando al escondite en el bosque anocheció, el cuco cantó. El cuento de hoy es Vamos a continuar con el cuento Las sardinas vuelan de noche de Marta Riva Palacio Obón. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que, bueno, hay dos personajes hasta ahorita? Uri, que es el niño que vende pescados, ¿verdad? Y que siempre tiene que lidiar con los gatos porque, bueno, pues los gatos están ahí, en qué momento se descuida para comerse algún pescado. Y el otro personaje es Maya, la niña que se cambió, llegó recientemente a ese lugar y pues está muy triste y lo único que tiene que le recuerda al lugar donde estaba es un pez que le habían regalado, una sardina, pero es un pez que está en una pecera, las sardinas están en una pecera, pero resulta que empieza a oler muy feo y ella es la única que detecta el olor, ni sus papás, ni los vecinos, ni nada. Ella, Uri y los gatos detectan el olor y bueno, pues Uri, viendo qué es lo que pasaba con, porque los gatos no estaban esa mañana que despertó ahí, encima del pescado, ¿verdad?, que ellos venden, se fue a investigar y, bueno, llegó a casa de Maya y ahí se encontraron entre los dos y tuvieron un altercado. Pero, y bueno, vio a los gatos que estaban allí también, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con Uri y con Maya. La peste de la sardina aumentó con los días y pasó de ser colosal a volverse cataclísmica. Maya había recurrido a todo, vació un bote entero de desodorante ambiental, quemó un paquete completo de incienso y hasta rodeó la pecera con una montaña de flores. Sin embargo, nada había servido para cubrir el mal olor de Ati. La niña ya no podía dormir a causa de la pestilencia, pero no sabía qué hacer para ayudar a su único amigo, así que decidió romper su alcancía y llevar a la sardina al veterinario. La operación no era cualquier cosa. Los gatos habían tomado posesión del jardín y del techo de la casa de Maya desde el sábado anterior y no había forma de entrar o salir sin que se dieran cuenta. Al final, fue necesario recurrir a un campo de fuerza para evitar que le llovieran felinos del cielo. Haciendo malabares con la pecera de Ati en un brazo y con la sombrilla en el otro, Maya salió a la calle en busca de un doctor para sardinas. Mientras avanzaba, la gente la miraba sorprendida. No tanto porque sacara un paraguas cuando hacía sol, sino porque una hilera interminable de gatos desfilaba detrás de ella y del pez. Uri había tenido un mal día en la escuela. En la madrugada le había tocado ayudar a su papá con un cargamento especial de arenques, peces por demás olorosos. Eso provocó que sus compañeros volvieran a burlarse de él durante el receso. En otras ocasiones, Uri hubiera corrido al baño para refugiarse de las burlas, pero la noche anterior había soñado que ganaba una guerra con un caballo de juguete y eso le dio valor para enfrentarse al líder del grupo. A diferencia de su sueño, el niño perdió la batalla. Al final, lo habían suspendido de la escuela y sus papás se enojaron tanto que no le dieron oportunidad de defenderse. Sentado a la entrada de la pescadería, Uri reflexionaba lo injusto que era ser el hijo de un pescadero. De pronto, vio a Maya, que acababa de salir del veterinario, caminando por la banqueta de enfrente. El médico había declarado que Ati no tenía remedio. Desolada y fastidiada por encabezar un desfile de gatos en plena calle, Maya iba de regreso a su casa con todo y Ati, cuando sintió que alguien la observaba fijamente. Cuando alzó la mirada, se topó con Uri, que la miraba como si la calle le perteneciera. Maya sacó la lengua. Uri le sacó de vuelta. Cambiando de estrategia, Maya gritó como la bruja de su sueño y apuntó a su contrincante con la sombrilla. Uri, llevándose las manos a la boca, le hizo una mueca. Parecía una cabra montesa. Maya sonrió satisfecha. Uri, aterrado por la sonrisa de su contrincante, huyó a su cuarto y no salió de ahí hasta que lo llamaron a cenar. Pero no sirvió de mucho. No sirvió de mucho que tratara de esconderse. Antes de conocer a esa chica rara, al hijo del pescadero en realidad le importaba poco no tener amigos. Pero ahora, de repente, había olvidado cómo jugar solo. Y pues bueno, hasta aquí ahorita este siguiente capítulo. ¿Qué pasará? Bueno, pues ya verás, ya ves ahora Uri, que también tiene sus problemas en la escuela, porque bueno, pues él, por ser hijo de pescadero, huele a pescado y los niños lo molestan. Y además, bueno, esto que se encuentra que los gatos no están allí, sino que se fueron ahí a casa de Maya, porque detectaron el olor fuerte de la sardina, que tiene de mascota Maya. Y bueno, pues, y Maya, que también se está pues molesta, incómoda, triste, porque tuvo una mudanza, no están con sus amigos, y tampoco, bueno, en la escuela le hacen como mucho caso, también tiene bueno sus propios problemas. Bueno, pues ahora ves, se encuentran, ¿qué va a pasar ahora que se encuentran ellos dos? Y que además no se cayeron bien, ¿verdad? O sea, Maya no le cayó bien a Uri y Uri no le cayó bien a Maya. Bueno, pues veremos qué pasa para el siguiente capítulo. Y colorín colorado, este cuento aún no ha acabado. El siguiente domingo seguiremos con el siguiente capítulo. Camisón, porque estoy por embarcar en un cuento de aventuras y de río que inventamos cada noche con papá. Hoy contame, por favor, de un piojito timonel que con todo su valor y su coraje el mundo salga a recorrer, que con un barco de papel juegan a volar. Y como el cuento va creciendo con su magia, otra aventura está lista. apareció. Chiquitín, ¿qué andas haciendo entre las nubes? Doña Garza, de otro cuento vengo yo. Al piojito quiero ver y en su barco aterrizar. Todo puede suceder, dijo la garza, solo es cuestión de imaginar. Que con un barco de papel navega el río como un mar, y entre las olas pueda ver peces que juegan. Sueño navegando en este cuento que inventamos con papá. Pido que nunca, pero nunca se termine, que no inventemos el final. Que con un barco de papel navega el río como un mar, y entre las olas pueda ver peces que juegan a volar. Que con un barco de papel jugando el escondite. Un cuento y un besito. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues antes de ir con el refrán, vamos a preguntarles a los chicos, porque fíjate que se pusieron a jugar este juego que te decía de vasos veloces. Cuéntenme qué sucedió. ¡Yo gané! ¡21! Ella es un robot, no es la Leira ni real, porque lo hace bien rapidísimo. Yo gané una carta, Mateo solo como cuatro cartas. No, ni gané ninguna. No, nueve cartas. A ver, chicos, ok. Pero entonces díganme qué es lo que sucede. ¿Qué necesitas para eso prestar atención y tener velocidad? Una de las estrategias ya oyeron es prestar atención, mucha atención y tener velocidad. ¿Atención a qué, Ley? Atención, hay que poner atención a las cartas y primero identificar los colores, y ya como tienes los vasos, tienes que memorizarte los colores para que los hagas rápido. Ah, pero además es importante ver si la figura es vertical o horizontal, porque puedes que le estés haciendo la fila de colores, pero no en la posición que dice la carta. Eso es importante. Y ya vieron otra de las estrategias de Ley, dice, hay que memorizar los colores para que, aún no viendo la carta, sepas qué orden lleva los colores. ¿Eso hicieron, chicos? Yo, aunque no me memorizaba, puse, por ejemplo, ponía los primeros dos colores en vertical o horizontal como venía la carta, y ya si ya no me acordaba de los otros, la miraba rápido y ya como mi mente ya identificó rápido los colores, entonces ya seguía yo. ¿Ya vieron cuál es una de las estrategias de Ley? Díganme si ustedes hacían eso o no. No. ¿O qué hacían? ¿Qué hacías, Diego? Veía rápido las cartas y ya, bueno, en todo el tiempo veía las cartas, pero mi campo de visión veía dónde estaban los vasos y pues lo acomodaba. Ah, ya, o sea, tenías que poner el vaso sobre la carta, poner el vaso sobre la carta al mismo tiempo. O sea, ¿así? Veía la carta y en mi campo de visión veía ya los vasos y los ponías. Sin embargo, Leilani entonces tiene más rapidez. A ver, ustedes, ¿cuál fue su estrategia, chicos? Betsa. El mío fue nada más, solo miraba las cartas y acomodaba como unos tres, y ya cuando se me olvidaban los otros dos colores, rápido les acomodaba. Ajá, ¿el tuyo? ¿Cuál fue el tuyo, tu estrategia, Matt? Yo no tuve estrategia. ¿No? Lo hizo como sea. Hasta estaba haciendo berrinche porque yo me estaba ganando. Matt, eso, fíjate que yo les decía, es un juego también que tiene que ver con la tolerancia, la frustración, y eso es justamente, ¿saben lo que es la frustración? Sí. ¿Qué es la frustración? Cuando se enoja porque te hicieron algo. Cuando te enojas porque no puedes, porque se te complica, porque es muy difícil, por eso, y uno se empieza a angustiar, a molestar. Y eso te bloquea más, ¿verdad? Y eso se llama frustración. Algunos tienen más tolerancia, es decir, aguantan más tiempo para frustrarse y otros menos. Ah, también de rapidez, ¿verdad? Quizá, bueno, pues necesitamos un tiempo más lento. Bueno, pues este juego es así. Quizá la próxima decir, ok, Ley va a ser la que ponga las cartas y los cuatro juegan, los cuatro otros juegan a sí, ver qué pasa. Porque yo me tocaron poner las cartas y yo dije, ya voy a perder. Pero yo, como voy a sacar, yo era la primera que veía las cartas, entonces yo Ah, también. Pero por eso le digo, ¿qué tal si una próxima vez Ley sale del juego, nada más les enseña la carta y ustedes hacen el juego? A ver qué tal, a ver si se frustran menos y entonces pueden ir más veloces. Bueno, pero es un juego de entrenamiento también, ¿eh? Todos los juegos son de entrenamiento. Bueno, buenísimo, pues ahí está la experiencia de ellos con el juego Pasos Veloces. Bueno, ahora sí te platico el refrán. Dice... Fíjense que este refrán tiene justo que ver con lo que acaba de pasar. Dice, al buen perdedor no le duelen las prendas. ¿A qué se referirá? Al que es buen perdedor no llora o se frustra. Exacto. El que juega y es buen perdedor, bueno, no solamente acepta, ¿no? Aunque no hayan salido las cosas como él quería. Eso significa este refrán. Y justamente, mira, sin querer, este refrán coincidió con lo que sucedió hoy. Bueno. Leslie nos va a compartir una adivinanza. A ver, Leslie. En casa de Chi mataron a Ri Binomo y dijo, ¿ya qué es? Charrito. No. Chicharrín. No. A ver otra vez. En casa de Chi mataron a Ri, vino Mo y dijo, ¿ya qué es? ¿Chirrimo? No. ¿Chivo? No. ¿Cómo? A ver otra vez. En casa de Chi mataron a Ri, vino Mo y dijo, ¿ya qué es? Chirrimoya. Sí. Ya tengo uno, está bien fácil. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Aguacate, el que no me lo aguacate, pasa. Aguacate. Yo les decía que yo me la sabía diferente. Yo me la sé negro por fuera, verde por dentro y un hueso de aguacate más adentro. Pera. Aguacate. Pues el aguacate. Sí. Okay, pues sí. Okay. Bien, vámonos con esta canción que se dice, que se llama Vamos a jugar. Buenísimo, chicos. Chirrimoya. Con mis amigos vamos a jugar. Solo es preciso imaginar. Seremos animales divertidos. Escucha cómo hacemos estos ruidos. Yo soy una pata, cuac, cuac, cuac. Antonia es una gata, miau, miau. Clemente es un gallo, kikiriki. Matías un caballo. Con mis amigos vamos a seguir inventando juegos para reír. En animales nos transformaremos y sus pasos imitaremos. Seremos canguros que saltan en dos pies. Ahora somos garzas en un solo pie. Que venga un elefante de caminar muy lento. Ahora un ratoncito que corre muy contento. Estamos cansados de tanto jugar, todos queremos descansar. Bien, el poema del día de hoy se llama La Noche, es de Gloria Vergara. Por mi ventana sube la noche, mira qué alta, viene saliendo del pozo, mira qué oscuro, trae en su frente la luna. ¡mira qué brillo! Y en sus párpados estallan todititos los luceros. ¡Mira qué brillo! ¡Mira qué noche! ¡Mira qué cielo! Sí, esa es de Bandula, es de Bandula. Una, pero ¿sobre un libro? ¿Sí? A ver, ¿la leíste en algún libro? Ok, bien. Bueno, pues fíjense que Ley nos va a comentar alguna curiosidad que leyó en un libro, pues estamos en la sección también de la lectura. Bueno, pues a ver, ¿cuál es esta curiosidad, Ley? Es que yo leí en un libro de, había una vez un zoológico que me compró mi mamá, ajá, donde habla de los animales y ya pasé el capítulo de las abejas. Ajá. Y entonces leí de que las abejas necesitan dar más de un millón de recorridos para juntar tan solo medio litro de miel. Wow. O sea que cuando nosotros comemos medio litro de miel, no sabemos todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de ese medio litro de miel. Ajá, y luego se cansan mucho porque van de aquí para allá y entonces van polinizando, igual como ellos. Bueno, no sé, ¿qué parte no sé? Una curiosidad de las abejas es que lo leí en un libro que se llama Había una vez un zoológico, y ya pasé el capítulo de las abejas y ahí leí que las abejas necesitan dar más de 1,000,000 de recorridos para juntar apenas medio litro de miel. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Que mucho trabajo para eso, pero nos comentabas otra cosa de las abejas que... Ah, sí, de que se cansan más porque van de una flor a otra flor y luego no saben de que una flor ya está polinizada y van todavía ahí y no encuentran nada y luego tienen que viajar otra vez. O sea que algunos de sus recorridos son en vano. Ajá. Ah, pobres. Fíjense todo lo que trabajan las abejas, ¿eh? Pareciera nada. Y luego las abejas son muy sensibles porque una vez antier estaba en mi casa y hacía mucho frío. Y entonces empezaron a entrar así las abejas a mi casa y yo las quería sacar, pero ya porque salían y buscaban un lugar donde entrar porque mi casa adentro está caliente y afuera está haciendo mucho frío. Y en una de esas ya no dejé entrar a una, o sea, sí las dejé entrar, pero cuando pensé que ya eran todas, cerré la ventana y ahí se había quedado una y murió congelada. ¡Ay, pobrecita! O sea que tenemos... un poquito de miel menos porque una abeja también quedó ahí. Y bueno, son bien importantes las abejas, ¿no? Es lo que cuentan que si las abejas desaparecieran, probablemente también la vida, porque ellas polinizan entre algunos otros insectos, pero ellas son las principales en polinizar, ¿no? Van de flor en flor, van agarrando el polen y lo van depositando en otras partes. Y bueno, eso hace que haya más vegetación, eso también hace que haya alimentos para nosotros, ¿no? Y luego igual una de mis amigas, como ella toca así como animales exóticos, así toca las abejas, así las toca aunque estén muertas. Y ella me dijo de que las abejas, aunque estén muertas, tienen una bolsita donde tienen como lo que hace que se hinche así las partes. Ajá. Y dice que si tocas el veneno, porque es una sustancia venenosa para nosotros. Sí, y que si tocas su colita, ajá, y te pica, te inyecta el veneno. Aunque esté muerta. Oh, o sea que en el aguijón, cuando te... Ajá, el aguijón, es como que el como que ya no reacciona así por fuera, ajá, pero por adentro su corazón ya no sirve así. Ajá. Pero aún la sustancia que tienen. Ajá, el veneno que tiene, ajá, aún como que... su colita como, ajá, que aún tiene como pila, ajá, y tiene todavía para seguir inyectando. Oh, mira, eso no lo sabía, pero o sea que cuando se encuentre una abeja muerta no toquen su aguijón porque, ajá, entonces también puede resultar tóxico, como resulta tóxico cuando ellas están vivas, ¿no? O sea, toda la sustancia. Y miren, estas son muchas, bueno, alguna de las cosas, como dijo la Ilani, lo leyó en un libro, ¿no? Entonces, los libros siempre pues son amigos y nos enseñan algo. Y bueno, pues aquí Ley ya nos lo comparte. Muchas gracias, Ley. De nada. ¿Alguien quiere mandar algún saludito? Yo. Quiero mandar un saludo para todas las personas, que pasen unas bonitas fiestas, y para mi madrina Marley, que está en México, que no va a poder viajar aquí al pueblo porque está con mi primita que apenas tiene 7 meses, entonces todavía no puede viajar en avión, y que pasen unas felices fiestas porque ella cumple mero el 31. Oh. El 31 de diciembre. Pero ¿sabes qué? Que como hacemos el programa, ¿sabes que estos programas los grabamos y se quedan, los subimos a una página del internet? Y entonces, ella se llama elarchivo.org y ahí se quedan grabados. Ella puede escuchar el programa, uh-huh, en otro momento y puede escuchar tus saludos. Uh-huh. ¿No? Yo le doy saludos a toda la gente que nos está escuchando en la radio comunitaria con Ana y a mi mamá y a mi prima Bere. Y a Dana. Ok. Y a la caña. Yo le mando saludos a mi amiga Majo, al profe Mario, a mi mamá, a mi papá, ¿cómo se llama? A mi primita Kenia, que se cure porque está enfermita de sus pulmones. Y a mi prima Dana, y a mi tía Bere, a mi tío Ole, a mis abuelitos, a mis abuelitas, a mis tíos, a mis tías, y en especial a mi tío Abraham, que se cuide, y lo felicito por su recital que ahí hizo un solista. Es que anda un aviso por aquí, no crean que fue porque el recital, ¿eh? Fue anda una vista. ¿Alguien más quiere mandar saludos, chicos? No. Bien. Sí. Igual a mi tío Lenin, que espero que ya se venga muy pronto acá a Ayutla, porque dijo que iba a venir con su novia. Ya la vas a conocer entonces. Igual le mando saludos a mi hermanito que está estudiando en Chapingo, que le vaya muy bien y que saque 10. Y que vengan las vacaciones. Sí, ya lo extraño mucho. Bueno, pues yo quiero mandarle, sí, aunque no sé si exista, pero vamos a hacerlo. Quiero mandarle un saludo a Santa para que me traiga muchos regalos. No, pues igual y te está escuchando. Yo igual, yo quiero mandarle un saludo a Santa y que ella no mande más avispas. Y bueno, pues saludos también a toda la gente que cumple años o que cumplió años en estos días. Les vamos a mandar las mañanitas. Sí, a ver, espérame, Betsa quiere un saludo. Mándale un saludo. Y bueno, estas mañanitas se las dedico a mi primo Nacho, que hace apenas esta semana cumplió 7 años, 8 años, quién sabe cuántos, pero no lo pudimos ir a ver porque estábamos acá. Ah, bueno, pues un abrazo para Nashok. Y que ya el lunes le vamos a ir a dar su regalo. Ah, sí. Happy birthday. Sí, Nashok, felicidades. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues a ver, Osauri, ¿qué está haciendo? Ah, este. Osauri, no me invitaste a tu concierto. Pues creo que sí, que Osauri está ensayando con su banda. Ahora sí, bueno, Osauri, ahora sí no es una travesura. Bueno, aunque hay que bajarle un poquito el volumen porque luego los vecinos van a decir que es demasiado y que hay que dejarlos descansar también, ¿no te parece? ¿Sí? Sí. Bueno, hay que bajar de volumen. Bien, Osauri. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te comento que el mercadito sigue aquí. Y otra cosa, que Leilani y Betsa hoy van a tener una venta de postres. De Carlotas. Carlotas. En la cancha de fútbol. Para los que no sepan qué son las Carlotas es como un pay de limón que tiene limón, tiene fruta, tiene durazno encima y tiene galletas y una mezcla muy rica. Uh-huh. mañana, así que yo dice Osauri que va a ir, que va y ya se le antojó Osauri. Híjole, Osauri, vamos a ver si nos da tiempo de ir, porque ellas apenas van a poner, ir a poner su puesto. Sí, vamos a estar en la cancha de foot. Ahí van a estar con sus carlotas para quien se le antoje. El día de hoy algo dulcecito, porque también lo dulcecito es entrar en calor. Bueno, pues ahí va a estar Ley y Betsa vendiendo las carlotas. Así que de hecho, acércate ahí a la cancha de fútbol, porque ahí van a estar. De hecho, hace 3 semanas vendimos Michesquir ahí enfrente de la refaccionaria Tigre. Ah, bueno, pues entonces nos van a tener que estar diciendo dónde se van a estar poniendo y qué es lo que van a estar vendiendo para que, sí, bueno, pues tú también. Sí, porque dice mi mamá que tal vez cada semana vamos a andar vendiendo diferentes cosas. Por ejemplo, si hace frío la otra semana, podemos vender capuchino. Si hace calor la semana que sigue después de la otra semana, podemos vender micheladas, papas, así. Exacto. Ah, perfecto. Pues ya, mira, aquí ya tienes algunos clientes, ya están ahí, así van a ver, no se hacen la cooperacha para ir a comprar. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues te digo que seguimos con la gira de Maggie y Leche de Luna. Vamos a estar esta semana en San Isidro, vamos a estar en Acatlán. Y bueno, pues están por confirmarnos Coatzacoalcos y Matamoros. Pero bueno, seguimos por ahí, así que en algún lugar nos vamos a encontrar. Pues que te vaya bien, nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues te vamos a dejar con esa canción que dice todo es posible, si nos lo proponemos puede ser posible. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. No dejes de reír. No dejes de soñar. Si es así, o hay que imaginar, tu mente es el lugar donde poder sentir que todo es posible y mucho más, todo es posible y mucho más, que no te detenga la vergüenza, que no te frene la vergüenza, que no te detenga la vergüenza, que no te frene la vergüenza, yo soy un valiente sin vergüenza. Yo soy un valiente sin vergüenza. Yo soy un loco sin vergüenza. Nadie podrá frenar tus ganas de seguir bailando. Nada es más fuerte que tu corazón acelerado. No dejes de saltar, no dejes de gritar, que todo es posible y mucho más. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Mateo, Leilani, Leslie, Betsa, Diego y Nina. En los controles, ¡Cayo! La boca.